Me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños. Me ha dicho mi jefe que tendré que estar a 2 metros de mis compañeros. Dicen que van a cambiar muchas cosas, pero hay algo que nunca cambiará. Las personas siempre querrán estar cerca de las personas. Orange, la red que conecta a más de 25 millones de personas en España. Orange. Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Aquí estamos en nuestro directo diario, que esperamos que sea diario, gracias a todos los que estáis haciendo cambios para poder seguirme desde Spreaker. Ya sabéis que he cambiado de plataforma, estoy en Spreaker. Esto me permite hacer una serie de cosas fantásticas. Por ejemplo, ahora estoy con Spreaker Studio, con la Surface, con mi micro H5 y además... La misma aplicación de Spreaker Studio me permite tener hasta 3 entradas de audio diferentes. Por lo tanto, puedo pinchar audios, puedo pinchar música o puedo pinchar audios como los que voy a poner hoy, pues para reforzar un poco los argumentos que os estoy comentando. Bueno, ya sabéis que mañana hay convocada una manifestación. Una manifestación mañana 23 de mayo a las 12, caravana por España y por su libertad en todas las capitales de provincia. La manifestación, pues en Madrid comenzará en Cibeles y recorrerá el Paseo de Recoletos, la Plaza de Colón, la calle Goya, Serrano y Alcalá. Y aparte de eso, pues esta convocatoria es una convocatoria perpetua, todos los días a las 9 de la noche en los balcones para participar en las caceroladas. Bueno, tú puedes estar de acuerdo o no con Vox, pero sí puedes permitirte el lujo de estar en desacuerdo con tu gobierno. Y con el gobierno no solo unos pocos estamos en desacuerdo, sino somos muchos los que pensamos que este gobierno se sustenta en una alianza con Unidas Podemos y con nacionalistas, que este gobierno no tiene escaños suficientes para ser viable y aún así se le mantiene artificialmente con vida, y que este gobierno está aprovechando el estado de alarma para hacer reformas estructurales al margen de los agentes sociales, como la patronal y los sindicatos, y al margen de todo el mundo. No puede ser que se esté gestionando esta crisis de esta manera, con los resultados tan desastrosos, y lo único que yo pido es lo que pediría cualquiera que disintiera con el gobierno si el gobierno fuera el Partido Popular. Es decir, si el gobierno fuera el Partido Popular, pues tendríamos también reacciones en la calle. El problema es que este gobierno es hipersensible a las manifestaciones públicas de descontento. A este gobierno le duele, y le duele mucho, como le dolió al gobierno cuando estaba Rubalcaba en el PSOE, y como no digo que estuviera en el gobierno, sino cuando estaba el PSOE, pues ver manifestaciones de gente normal y corriente protestando por la gestión. Si encima en estas protestas van a aparecer símbolos nacionales, se está aumentando un abismo que me parece peligrosísimo. Y es que ya hemos pasado por una guerra civil, compañeros. Ya hemos pasado por una guerra civil. Y parece ser que aquí en España, lucir la bandera de España es apoyar al franquismo, y lucir la bandera republicana es apoyar a la democracia. Vete tú a saber qué democracia. Pero mira tú por dónde los supuestos demócratas de izquierdas son los que revientan las manifestaciones. Y lo que ha pasado en Moratalaz, cuando a un taxista, por cierto, un taxista que se estaba manifestando legítimamente, un taxista que se estaba dedicando a llevar gratis a pacientes a los hospitales, pues un radical de izquierdas le ha abierto la cabeza. Y estas son las cosas que al final funcionan, porque funcionan. El miedo funciona, el miedo es eficaz. Ya no es el miedo a que te abran la cabeza a ti, también es el miedo a que te hagan un destrozo en el coche y no sepas cómo pagarlo. Porque mañana va a haber una manifestación, mañana la gente va a apoyar masivamente la manifestación y mañana va a haber gente agitada por las bases de Podemos, que van a ir a partir lunas, a partir escaparates, y a cualquier coche que lleve una bandera de España le van a pegar una pedrada. Y esto no es aventurarme a nada. Esto es la pura realidad. Ahora, yo no me quiero dirigir a los radicales. Yo creo que es imposible convencer a un radical. Como decía Winston Churchill, un fanático es una persona que no quiere cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Y yo creo que cualquiera de los muchos que espero que ahora me sigan en Spreaker, que me insultan en iVoox y que esos insultos se transfieran de iVoox a Spreaker, pues que esta gente, a la que yo no aspiro a convencer, pero lo que yo sí aspiro es a los que me escucháis, y si me escucháis, pues muchos de vosotros estaréis de acuerdo con mis planteamientos, lo que yo sí espero de vosotros es que no os radicalicéis. Porque en el momento en el que los demócratas, que estamos a favor de un buen gobierno, que estamos preocupados por una deriva izquierdista con vínculos claros con gobiernos totalitarios de izquierdas, con gente que son principalmente unos incapaces, porque son incapaces, son unos corruptos, y encima su ambición les lleva a estar en el poder al precio que sea, pues que seamos nosotros los que no nos radicalicemos. Y esto es muy difícil, porque si mañana a alguien le pegan una pedrada en el coche o le pegan una pedrada en la cabeza, tú, como español que eres, y los españoles somos así, lo que va a salir de ti es una rabia y una furia enorme. Y eso es lo que tenemos que canalizar de manera adecuada. Y hay que canalizarlo. No para volvernos violentos como ellos, sino para denunciar y mantener la serenidad y la calma. Creo que Pedro Sánchez merece como el comer una moción de censura. ¿Por qué? Porque si yo fuera votante de Pedro Sánchez, que no lo soy, tanto los votantes como los no votantes de Pedro Sánchez, sabemos que la campaña de Pedro Sánchez se ha sostenido en mentiras. Es decir, Pedro Sánchez se ha dedicado a decir una serie de cosas que son falsas, y hacer una serie de promesas muy contundentes y muy vehementes, y tiene que dar explicaciones por ello. ¿Podemos serlo más? Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito. Pues con Bildu no vamos a pactar, pues madre mía, es lo primero que ha hecho. El problema de Pedro Sánchez, de nuestro presidente, de mi presidente, es que ha hecho de la mentira no un vicio, sino una costumbre. Pedro Sánchez ha mentido y ha levantado votos asegurando a los españoles, a los votantes socialistas, que no iba a pactar con Bildu, ni con nacionalistas, ni con los... ¿cómo le llamaba a los de Podemos? Con los... demagogos, o no me acuerdo cómo, se me ha olvidado el nombre, cómo le llamó, con los populistas. No voy a pactar con los populistas. Y precisamente Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo contrario a lo que ha dicho en elecciones. Yo creo que eso se merece una moción de censura. En el momento en el que estamos, nuestro país necesita una alianza de partidos de centro. Centro izquierda y centro derecha, pero de partidos moderados, compuestos por gente capaz. Nuestro gobierno, que está formado por el PSOE y por Unidas Podemos, tiene a otro señor, que es el señor Pablo Iglesias, que también se ha dedicado a hacer campaña prometiendo una serie de cosas, pero en el momento en el que le ha olido el dinero, y el dinero a Pablo Iglesias le huele muy bien, pues se ha retractado. ¿Y cuánto tiempo ha tardado Pablo Iglesias en echarse para atrás? ¿Cuánto tiempo ha tardado Pablo Iglesias en retroceder? Pues muy poco tiempo. sí, me parece una barbaridad. A mí lo que cobran los eurodiputados me parece una cosa vergonzosa. Es decir, que un eurodiputado se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a 1.000, me parece una barbaridad. A mí, en términos absolutos, 3.500 euros... Pero el problema es la corrupción. Escucha, pero déjame, pero fíjate, a mí en términos absolutos 3.500 euros no me parece una barbaridad, pero si la mayor parte de mis ciudadanos están cobrando 1.000, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir, mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de 1.000 euros, yo no puedo cobrar 4.000 euros si no como vamos cargo a competir público. Pues ¿quién está más al lado de la gente, Pablo? Amigos, esto es Pablo Iglesias, esto lo ha dicho Pablo Iglesias. Y no voy a sacar otros audios con otras cosas que ha dicho, como que le emociona que le peguen una paliza a un antidisturbios, que lo ha dicho, como que le emociona a Pablo Hugo Chávez y que le parece un ejemplo de democracia. No voy a sacar, pero es que esto lo ha dicho en campaña. Entonces, yo entiendo que el votante de izquierdas está desamparado. Y esa es la triste realidad. El votante de izquierdas está desamparado. Pero la manifestación de mañana hay que apoyarla. Y ojalá, y me gustaría, que las calles de las capitales principales de nuestro país se llenaran de coches con banderas españolas que no son símbolo de un partido político. Son símbolo de ciudadanos de una nación democrática que tiene una constitución y que están completamente en desacuerdo con el gobierno. Va a ser esencial la manifestación de mañana y las sucesivas manifestaciones para que el gobierno de Pedro Sánchez comience a tambalearse. Así que yo os pido, amigos, vuestro apoyo. Vuestro apoyo para que poco a poco vayamos haciendo mella en las mentiras que este gobierno ha ido construyendo para mantenerse en el poder a él y a todos sus altos cargos nombrados a dedo y a todos sus amigos con sueldazos que decían que no iban a cobrar. Así que, amigos, un saludo a todos. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Hasta pronto.